señor, que me han robado. ¡Guardia! ¡A eso, que me han robado! Estás escuchando El Sótano Radio ELA. Queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí en el tercer programa del sótano y estamos a 28 de noviembre. Yo soy Dar, tenemos aquí al señor R. ¿Qué Hola, tal? Buenas. Y aquí a Lillo. Buenas tardes. Hoy tres son multitud, ¿no? Por lo que veo. Multitud. Sí, hoy estamos aquí que no cabemos. Bueno, y ante todo queríamos aquí dar un pequeño pésame aquí a Tony LeBlanc. Y este ha sido nuestro pequeño homenaje. El último de la estampita, nada, o sea, más y nada menos. Qué grande, ¿eh? Se ha muerto un grande, ¿eh? Sí, la verdad que llevamos uno por semana últimamente. ¿De qué ha pasado? Sí, vaya racha. Un poquito gafes, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que tenemos la culpa, ¿eh? De que hemos hecho la necrológica, aquí está cayendo peña, pero... Sí, sí, no hemos atinado ninguno, y es que había la posibilidad de que... Claro, sí, pero es que hemos sido buena gente, hemos pensado en políticos y cosas así, claro, yo qué sé, o sea, no, nadie Tony Blunt no pensaba, no queríamos que muriese. Nadie que piensa en payasos, en actores, en gente que ha hecho reír, pero bueno, es así, la vida es esto y no hay que dar más narices que además... seguir... Con lo que hay, con la actualidad. Sí, oye, además es que se ha muerto un auténtico castizo, el típico madrileño que yo creo que ya es una especie en extinción, ¿eh? Yo soy de los que rara avis. Sí, sí, ¿eh? Yo soy de los que piensa que hay actores como José López Vázquez o Tony LeBlanc que si hubieran nacido en Estados Unidos... Hubiesen triunfado. Sí, seguro. Sí. O sea, de hecho, José López Vázquez trabajó con Kukoc. Y no quiso volver. Y no quiso quedarse a Hollywood. Podía haberse ido perfectamente. Pero perfectamente. Con lo cual yo creo que sí, que nos reímos de aquella época del cine español, pero realmente había actores y los hay todavía vivos que ojo. Sí, confesarlo que al final todos termináis viendo cine de barrio los sábados. ¿Quién no ha visto a Pepe Martínez Soria? A Paco Martínez Soria, perdón. Vente para Alemania, Pepe. Ya te digo. Un clásico. Fredo Landa ahí. Así que nada, siempre que hayan estos personajes haremos un homenaje. gente, ¿no? Un poco, sí, habrá que nombrarlos. Procuraremos estar. Hay que estar al tanto de estas, claro, historias. Que queden ahí en el recuerdo. Bueno, el próximo que se muera, que ya que nos caiga mal, ¿no? Sí, yo qué sé, ya está bien. Por lo menos que entre dentro de la porra que hicimos. Sí, sí, yo quiero ganar la mierda. La mierda espacial, tío, yo creo que es una cosa que quiero. Bueno, ¿y qué habéis hecho este fin de semana? ¿Habéis visto algo? ¿Habéis leído algo? ¿Os habéis tocado? ¿Me habéis tocado a mí? ¿Qué habéis hecho? Nos hemos tocado bastante. ¿Sí? Me han tocado, sí. Me he tocado, sí, hemos tocado. Has tocado mañana, ¿no? Sí, fin de semana. Fin yo de básicamente semana... estaba echando mocos. Así pero que... tú has estado ahí currando, ¿no? Porque... sí, bueno, también he hecho los deberes. Estaba viendo ahí las pelis que íbamos a hablar hoy. Los libros realmente no me ha dado tiempo a leerlos, evidentemente, pero... joder, las películas he procurado verlas todas y estar un poquito... Yo estoy leyendo libros para futuros programas que tenemos y, bueno, pues ya no quiero adelantar mucho de lo que estoy leyendo, pero... O sea, estamos aquí trabajando, ¿no? Pero estamos en ello, sí. Estamos trabajando en ello, ¿no? Leer funciona, diría, leer sigue funcionando y, bueno... Philosopher's Nar. Pues, haremos un... buenos programas futuros, con lo que estamos leyendo. La verdad es que he hecho un poco de todo. La verdad es que, bueno, de libros nuevos, me he leído uno que se llama El Evangelio de las Aves, que es la puta caña. Ya lo comentaré posteriormente. Y de película, la verdad es que he visto... pues he estado viendo alguna de Hitchcock esta semana y una que se llama Chronicle, que es de ciencia ficción, que está bastante bien. Pero vamos, todas estas luego ya... bueno, yo sí querría pedir al tío que colgó la peli de Recortes de mi vida en YouTube, sí, es verdad, que termine de colgar todas las partes, que solo ha puesto cuatro y me dejó a medias. Así que le agradeceríamos que la subiese entera. Bueno, pues nada, vamos a ir ya con el programita. Hoy vamos a hacer un magazine, vamos a hacer unos varios, un poco de todo. Y hoy va a ser un día raro, porque yo hoy no voy a traer ficción, ni ciencia ficción, ni nada. Yo voy directamente a la no ficción, aunque eso sí... Está ganado ficción, Capote. Ficción, Capote, ¿eh? Te ganó el primer programa y has empezado a darle a la no ficción. Bueno, de hecho vas a empezar con una película, creo, ¿no? Vas a empezar con... sí, voy a empezar con una Te peli... quiero, Philip Morris. Sí, lo único que vamos a poner una cancioncita y cuando acabe la canción empezamos ya con el tema, ¿vale? De acuerdo. Vamos a poner un poquito de ska, vamos a poner a los Mighty Mighty Boston's. O algo así. Never had to put, I bet a knife on wood, 'cause gonna knock on wood, 'cause I'm sure it isn't good, and I'm glad I haven't yet. That's the impression that I get. Lo hago siempre. Oculto cosas. Le digo a Debbie que tengo clientes a los que entretener, o que trabajo hasta tarde. Pequeñas mentiras. A veces tienes que limar un poco la pieza del puzzle para que encaje. Pero claro, la vida tiene su modo de sacar estas cosas a la luz. Incluso podríamos... Bueno, pues como hemos dicho, vamos a empezar hablando de la película Te quiero, Philip Morris. Como habéis escuchado, hay un corte de la misma, de esta película. Película dirigida por John Requa en el año y estrenada en el año 2009. En la película aparecen Jim Carrey, Ewan McGregor, entre otros actores. Y bueno, y Dar va a pasar a contarnos un poco de qué va. Bueno, lo primero es que yo es que no sé si hablar de la película o del personaje en sí, porque es que la verdad bueno, es que me tiene... Es un poco lo mismo, casi. Es un poco igual, sí, yo creo que también. Bueno, lo primero... Sí, tenemos aquí a Heisenberg aquí. Buenas tardes, caballero. ¿Qué pasa, tío? Buenas tardes, hijos de puta. Decir que Hasselbein ya ha llegado. Me están vetando aquí. Ha llegado Jimmy Hasselbein aquí, ¿no? ¿O es Heisenberg? ¿Cómo es? Heisenberg. Bueno, pues a ver, yo es que esta peli, a ver, a mí es que yo me siento muy atraído por estos personajes que son que viven un poco al margen de la ley, sin tampoco hacer daño a nadie, pero es que es gente que me atrae. Pues yo creo que quizás porque yo la verdad es que siempre he querido tener una vida bastante relacionada con eso, creo que a veces lo he intentado, me ha acercado un poco, pero la verdad es que acercarme a tanto a un personaje como este... Es que yo creo que es... No sé, es, yo creo que hay, es, no es, comple- este, es complicado. Yo no creo que haya dos. Hay que tener un don, ¿eh? Para ser un capullo. Sí, de sí, este, hay tío. Que tener un gran don. Bueno, el personaje es el típico tío americano, pues el típico tío padre de la familia, que pues que toca el órgano en la iglesia, que está casado, que tiene una hija... Yanquilandia total. Yanquilandia total, ¿no? Y bueno, ya por el tío está un poco traumatizado porque el tío era adoptado y como trabaja de policía, pues el caso es que se va a buscar a sus verdaderos padres. Es que poli, ¿no? Adoptado es una mezcla explosiva. Muy chunga, ¿eh? Muy chunga. Sí, no, es que empiezas a contar la historia y dice uno, se ha jodido, ¿cómo ha acabado este muchacho? Bueno, el caso es que el momento que les conoce, pues la familia le rechaza y ahí ya tiene una especie de bypass en el cerebro que ya pues le empieza a incitar un poco lo que es a la locura, ¿no? A decir... Vamos a empezar a tener aquí una vida diferente. O sea, querer vivir su vida realmente. Su vida, verdad. Y ya, bueno, ya tiene el punto de inflexión que es un accidente de coche y ya en ese momento, pues, quiere hacerse gay. Quiere sí, es gay y quiere vivir su vida como marica. Como marica y toda que se va. ¿Qué ciudad más marica hay que Estados Unidos que en Miami, no? Miami es 100% marica. Y bueno, y el caso es que... Sí, se va a Miami, se echa un novio, se compra novio, dos sí. perros... Y la verdad es que, bueno, pues ahí empieza ya a vivir pues totalmente al margen de la ley, vamos. Es una especie como de Bonnie and Clyde a la locaza, un poco, si os hacéis una idea. Y la verdad es que la interpretación de Jim Carrey es colosal, o sea, el tío es que lo borda. Y bueno, y el caso es que pues el tío empieza a hacer aquí, empieza a estafar con las tarjetas de crédito. Sí, estafas a seguros. Se empieza a echar aceite en el suelo y se resbala y denuncia a la empresa. Y bueno, el caso es que ya le meten en la cárcel y ya conoce a Philip Morris, que es como... Sí, de ahí el título de la película. Es un rollete, ¿no? Te quiero, sí, Philip Morris. Hombre, es que según el personaje, o sea, el personaje ahora mismo está cumpliendo cadena perpetua, o sea, dice que todo esto lo hizo por amor. O sea, el tío se enamoró totalmente de esa persona y ahora es cuando ya empieza el camino, el verdadero camino de la locura, ¿sabes? De lo que me gusta a mí, vamos. Y entonces, bueno, pues ya cuando le meten en la cárcel conoce a este personaje, que de hecho es que, joder, le meten en la cárcel de una manera muy friki, ¿no? Porque no devuelve un coche sí, de alquiler. Sí, por no devolver un coche de alquiler, sí. Es por lo que está en la cárcel. Y bueno, ya el caso es que pues ya sale de la cárcel, se hace pasar por abogado, de hecho, y hace que a Philip Morris le saquen de la cárcel. O sea, pero siendo, o sea, se hace pasar por abogado que no tiene... Ni puta idea, ¿no? Varias personalidades. Sí. Bueno, digamos que el tío tiene un coeficiente intelectual muy alto y... Sí, dicen que tiene 163 o por ahí, o algo así, sí. Bueno, el caso es que tiene más coeficiente que Einstein. O sea, imagínate el locurón que tiene en la cabeza el colega. Y bueno, pues ya empieza a hacer estafas, claro, empieza a llevar una vida aquí, bueno, el tiempo se compra un palacio, mazo de coches, esto sin decirse a las novias, o sea, el novio se cree que lleva una vida así... Sí, también es que Philip Morris es una persona muy inocente. Sí, sí. Y bueno, ya el caso es que ya lo más grande, porque es que yo de hecho también he mentido alguna vez para entrar a algún curro. De hecho, algún día os contaré mi historia de que estuve a punto de trabajar en la bolsa, ¿sabes? Mintiendo. Y de hecho es que pasé tres pruebas, ¿eh? O sea, de admisiones. Lo que pasa es que cuando ya tuve que quedar con el encargado, no le debí caer bien o algo y no me cogió. Pero vamos, es que dije yo, joder, puta madre, que vivir la vida, que son dos días. Si es que del capitalismo hay que aprovecharse, hombre. Hay que ser listo, sigue siendo listo. Hay que saber mentir. Ay, eso no me pasa, tío. Grandes mentirosos. Hombre, ya te digo. No sería de infierno, hombre. Bueno, el caso es que el tío ya se mete como de... Mira el truco de la estampita que hemos empezado hoy. Sí. Las estafas estaban a la orden del día. Sí, lo que pasa es que hizo el truco de la estafa. El truco de almendruco. Este hizo 2000 trucos de almendruco, sí. Bueno, el caso es que ahí ya pues ya el tío se mete como de directivo en una empresa de seguros y el tío es que desfalca como 800.000 euros, ¿sabes? Pero es que lo más fuerte es que aparte de robar a la empresa, o sea, le hace obtener beneficios, o sea, pero encima sin tener estudios, o sea, el tío es que es muy autosuficiente, el tío se empieza a coger libros de cómo sacar dinero y claro, saca dinero para la empresa, pero también para él. Y bueno, ya el caso es que bueno, ya es cuando empieza ya el momento, la fase final de la locura de este hombre. Ya al final acaban cogiendo y le meten en la cárcel. Y entonces, claro, él le echa mucho de menos a... Vamos a procurar no hacer spoiler. Un poco de spoiler, ¿no? Vamos a procurar no hacerlo, sí, bueno, en una parte de... Pero bueno, hay que decir un poco que el momento... O sea, el éxtasis de la película es que él tuvo 8 fugas, creo que es. Joder. Pero a cada cual más inverosímil. Y, o sea, esto es una historia verdadera. O sea, el tío, si buscáis... Sí, Steven Russell existe realmente. Si buscáis información, veréis por ahí que... Además, ha hecho ahí un montón de documentales hechos sobre él. O sea, es un... 8 fugas, tío. Pero ¿cómo lo hizo? Saltando la valla aquí. Pues mira, te voy a contar una y la que menos es por... O sea, en una... El tío tiñe una bata con bolis, la tiñe de verde, se hace pasar por médico y se pira. O sea, cosas así, además que lo hace muy fácil, ¿sabes? Y bueno, el caso es que el pibe, o sea, creo que fue una humillación tan grande para Estados Unidos que una persona se escapase tantas veces, o sea, tiene una condena de la hostia. O sea, no sé si tiene el tío, si son 180 años de cárcel. Lo cual me parece un poco triste, porque tampoco es una persona que haya matado a nadie, o sea, ahí yo qué sé, no lo entiendo. Llega un tío, una persona, descuartiza a su madre porque se cree que se lo ha dicho el demonio, y lo mismo está haciéndose pajas ahora mismo en la calle Montera, y aquí no ha pasado nada, pero bueno. Y pues nada más, esta es una de esas películas que a mí me incitan un poco a pasarme al lado oscuro, pero de verdad. Y yo lo cierto es que no... Estas películas no las puedo ver muchas veces porque si no acabaría... Y que no tienes un 167 de coeficiente. No, claro. Es evidente, si tuvieras un 167 de coeficiente no estarías aquí ahora mismo. Estarías estafándonos a nosotros de alguna manera. Bueno, si casi se mete en la bolsa, cuidado. Eso fue muy bueno, ¿eh? O sea, me metí un pufo en el currículum, pero no puedo imaginar. O sea, yo es que hecho no... O sea, yo ni acabé los estudios y metí ahí un pufazo, tenía carrera, máster de no sé qué. ¡Qué huevos! ¿Sabes? Y bueno, pues esta es la peli que... No, decir que muy, muy buena actuación de tanto Jim Carrey como Ewan McGregor, también, es, o sea, muy buen papel. Ewan McGregor, ¿quién es? ¿Philip Morris? El novio, Philip Morris. Y bueno, la verdad es que es una película que, o sea, que es muy recomendable. Si os gusta, más encima está como en toque de comedia. A mí también se me hace triste, porque la verdad es que, joder, en verdad la historia es triste, ¿sabes? Hombre, tiene parte bastante triste. Pero la verdad es que pasas unos buenos ratos. Y bueno, y de hecho también hay una novela. De hecho es una... La novela también se llama Te quiero, Philip Morris. Y está escrita, no sé si es por él o se la escribió... Jim Carrey ha hecho peliculones, ¿eh? Después sí, de mentiras, de estas las pelis estas para toda la familia, ha hecho unos peliculones de puta madre por ahí, tío. Es que es un buen actor, lo que pasa es que está muy denostado. Pero yo creo que es porque... Pues Man on the Moon hace un papelón. Sí, pero yo creo que representa la vida de Andy Kaufman. Mola que te cagas esa película. Yo creo que es por la comedia, es que hay géneros, o sea... Lo han encasillado, las comedias estas familiares. Sí, la máscara y Ventura, hecho de poner caras, ya se lo debían de pedir eso en todos lados. Y es que estamos en el cine, es que eso es una cosa que me toca mucho la moral, porque, a ver, sobre todo géneros, lo que es la comedia, el terror, la ciencia ficción, son géneros que están muy denostados, ¿sabes? Llega un tío y te hace una película, el típico drama, o sea, que puede ser una película de Antena 3 y le dan 8 Oscars, ¿sabes? Y es que es verdad, hay dramones de estos que es que le dan aquí. Que son un pufo que te... Y luego hay películas como esta, que a mí es que me parece que el tío hace un papelón de la hostia, o sea, porque vamos, es que es súper creíble. Y es que, no sé, o sea, pasa aquí sin pena ni gloria. Pero bueno, yo... Así son los premios, es lo que tienen. Aunque claro, yo creo que sí que es mejor que no te den premios, porque a lo mejor ya que te den un premio significa que estás metiéndote por el camino equivocado del cine. Y nada, pues ahora voy a poner un temita, además así un poco en colación, un tema de los vascos, que es un grupo que... Los pollas zumbantes. Sí, los pollas zumbantes. que tiene también una temática bastante gay y bastante punky. Sí. Así que, bueno, se llama Sixteen Again y, bueno, 16 otra vez, y aquí tenéis a los vascos. Estaban aquí los vascos y ahora, bueno, vamos a pasar con el señor R, ¿no? Que nos tiene aquí, nos va a hablar de un libro, ¿verdad? Sí, voy a hablar de un libro, ¿sí? Que también hay una película, es más famosa la película, pero a mí es que... Tiramos, bueno, más por el libro que más que por la película, ¿sabes? ¿No? Yo, mira, te voy a contar, yo vi el primero que vi fue la película, y uh-huh. La película me dijo, pues muy bien, es una película de Nanni Moretti, bueno, pues en su línea, perfecto, una película muy, muy curiosa, muy divertida y... Y tal, y al cabo del tiempo me encontré con el libro, que flipé, que no sabía que había el libro. Y el libro me he quedado pues bastante sorprendido. Entonces, realmente a la hora de buscar información del autor y demás, he encontrado muy poquita información. He encontrado mucho, sí, de la película. Realmente dos líneas de, sí, información no del apenas autor, nada. Que nació en Florencia y que recibió el premio Estrella por este libro. Apenas se puede decir mucho más de él, porque no he encontrado mucho más datos. Es que te digo, la verdad es que lo único que podía encontrar es la típica sinopsis que encuentras en una tienda de libros. Sí. Y está intentando algo de información lados. De la película y poco más. Puedo decir que es Caos Calmo. Sí, bueno, película del libro. Dicho, es verdad. De Sandro Veronesi. De Sandro Veronesi. ¿Cómo se llama? Caos Calmo. Caos Calmo. Vale, os digo que también, bueno, si alguien está interesado, mira, la información, sí, en Anagrama lo podéis encontrar. Anagrama así es... que Anagrama, pues en la casa del libro, o si no lo podéis descargar mazo, también. Sí, sí, es fácil de encontrar, porque ya digo que no es un libro muy conocido, yo por lo menos no suelo encontrarme gente que lo haya leído, y a mí me resultó un libro muy curioso porque, bueno, habla de un drama, realmente es un drama, porque resulta que es una familia que está de vacaciones, ¿no? Él es un empresario, un ejecutivo de una televisión pública italiana, o privada, ¿no? Es privada, ¿no? Y él está de vacaciones y un día en la playa pues está ahogando una señora y, bueno, pues él y el hermano se tiran y la salvan y tal. Y cuando llega a casa resulta que su mujer se ha caído por la ventana y se ha muerto. Es un poco se cruza. Súper relacionado, ¿eh? Sí, no, el tío salva a una tía y se le muere la mujer, ¿sabes? Es como que, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Y bueno, el hombre este tiene una hija y la niña tiene 6, 7, 8 años, una cosa así. Y bueno, pues el tío entra en una fase de... Claro, es un drama. O sea, acaba de perder a la mujer y se queda con la niña. Es como que se te rompen todos los esquemas de la vida, ¿no? Y el tío entra en un caos calmo, realmente, que le lleva a que el primer día de la escuela de la niña... Uh-huh. Pues en la puerta de entrada le termina diciendo a la niña que no se preocupe, que... que le va a estar esperando para saludarla al otro lado del parque, del colegio. Y eso lo hace el primer día y empieza a tomarlo por rutina. Y bueno, pues el tío se queda a vivir en el parque todos los días. Hasta que la niña sale. Es una especie de Polidías, pero en vez de las Barranquillas en un parque, sí, ¿no? Más o menos. Pero claro, ¿no? Lo curioso de... A la puñalada, el Polidías. Lo curioso de la trama es que el tío, pues, se queda allí y hace de ese parque su hogar. Porque todo el mundo de la oficina, o sea, en la televisión esta están habiendo ahora movimientos súper... Que te quedas dentro, te quedas fuera, que como no estés ahí, ¿sabes? O sea, el tío le da igual, el tío está en su calma, está en su tal... Todo el mundo va a acudir allí al parque a pedirle consejo, a decirle... Va la cuñada, va... El tío se hace partícipe también de la vida del parque, del perro que pasa a determinada hora, del niño que va al colegio... Es una historia muy surrealista, ¿no? Es muy italiana. O sea, muy italiana, sí, ¿no? A mí sí. Es muy del cine italiano antiguo. Yo creo que el cine italiano le pasa como el cine español antiguo. Me toca mucho el surrealismo. El autor es italiano, sí. Entonces yo creo que también tiene sus creencias propias de sus historias de allí, ¿no? Es un poco... Pero sí, a mí me resulta curioso el tema de, claro, sería esto, hablando de la distopía del otro día, ¿no? Sí. Eso sería una distopía, ¿no? Que un máximo ejecutivo de una televisión le diera por decir, me voy a quedar aquí en el parque... Aquí lo harían por salir en la prensa rosa, ¿no? Que es lo que jugaría, sí, bueno, aquí ¿no? Lo que podrían hacer es que los poligoneros del barrio le podrían dar pa'l pelo, ¿eh? Imagínate a, yo qué sé, a... ¿Cómo se llama el de Sálvame, al personaje este? Sí, al Nata de la Gama. Imagínate ahí en mitad de un parque, todos los poligoneros ahí rodeándole. Entonces es un espectáculo bastante interesante. No, la verdad es que es un libro bastante interesante. Es una historia sencilla. O sea, sí. A mí me gustó porque... Pero la hija sabe que vive en el parque, el padre. Sí, no, la niña se asoma a la ventana del cole y ve a su padre y le saluda. O sea, si el tema está en que el padre quiere estar ahí para si la niña le busca, que esté aquí, ¿eh? ¿Sabes? Y te recoge y te llevo a casa y quiero ser el padre y la madre y no me puedo hundir porque no me puedo hundir, ¿no? Pero claro, llega un momento que él es humano también y le pasan una serie de cosas... Que es todo muy sui generis, porque es lo que te digo, él está pasando su drama y está toda la gente como si... Le damos una pregunta. Me has dicho, bueno, antes, fuera de micros, que existe bastante diferencia, o sea, sobre todo la perspectiva de lo que es como la película, el libro, ¿no? El libro tiene un toque un poco más irónico, ¿no? Sí. Y la película tiene otro enfoque, ¿no? También la película es irónica, pero claro, es que es otro rollo, ¿no? En un libro, palpar las palabras, como realmente este tío, el Veronese, este, a mí me gusta su forma de narrar. O sea, la traducción es muy buena, yo no sé qué. Mira, Tomás, te digo una cosa, yo con los libros eso me pasa mucho. Que sobre todo lo que me da cuenta que las películas no ponen de los libros es todo el toque introspectivo, o sea, sobre todo los pensamientos de la persona, cómo lo enfocan. Y yo creo que es verdad que por eso yo creo que muchas veces cuando te lees un libro y luego ves la peli te decepcionas a veces, sobre todo porque claro, en el libro siempre tocan la temática es de la psicología y de lo que está pensando esa persona, de cómo ve el mundo. Y de cómo te narran. Y es que hacer una peli es muy difícil, tío. Sí, sí. Es verdad que en una imagen te plasman tres páginas, pero es que hay tres páginas que merecen ser la pena leídas. Y este libro realmente... Yo he habido momentos de ir en el metro, pero destornillándome de la risa, o sea, de decir, madre mía, qué bueno lo que estoy leyendo. Y hay escenas de eróticas que flipas, o sea, que dices, madre mía, esto es... folla ahí en el parque. No en el parque, porque son otras escenas, pero que son eróticamente, dices, hostia, es loco que esto me... ¿Sabes? ¿Qué pasa? Esto es porno ya directamente, ¿sabes? Te cuenta cosas con una naturalidad que, bueno, la literatura... Una pregunta a la que hoy que estamos entre tíos. ¿Se os ha puesto alguna vez morcillona, tío, leyendo algo así Warren en el metro? Claro, tío. Tronco. Este libro, ya te digo, según cómo está escrito. Yo de este libro recuerdo haber llegado a trabajo y estar esperando el ascensor con alguien y decirle, lee este párrafo, por favor, porque es acojonante lo que acabo de leer y la chaval. Súbete la falda. Sí, la chavala flipó, o sea, no... Sí, ¿no? No hubo tema, pero... pero flipó, o sea... No, lo raro es que hubiese tema, ¿no? Pero vamos. A las 7 de la mañana. El intento quedó ahí. No, el intento era decir, mira a ver si lo que he leído, ¿no? Esto... ¿Te parece normal leerlo a las 7 de la mañana? O sea... No, yo el libro lo recomiendo realmente por eso, porque es una historia muy sencilla. Y bueno, acaba, tiene un final también que es muy, muy divertido. A mí me resultó muy de decir, bueno, ¿cómo va a acabar esto? Tiene que acabar en algún momento. Y la misma niña le da la solución. No voy a decir lo que le dice. No. Pero a ver, si yo no puedo hacer spoiler, aquí no, claro, eso ya, que la gente se lo lea si quiere saber qué fue, que lo lea. Pero es la evidencia de un niño que dices, chapó, ¿sabes? O sea, qué bien, qué manera de cerrar el libro. O sea, yo realmente este hombre, si vuelvo a ver otro libro suyo, le daría otra oportunidad porque me gusta como... Como me ha narrado la película, y luego la película la recomiendo también para los que no quieran tal, porque sí, no deja de ser copia del libro, digamos, pero bueno, o sea, al que realmente le guste leer y tal, es un libro que no le va a decepcionar. Bueno, recomendamos, a ver, lo voy a repetir, Caos Calmo, de Sandro Veronesi, en la editorial Anagrama, y la película es de Antonio Luigi Grimaldi. Grimaldi, ¿no? Uh-huh. En el que participa Dani Moretti, ¿verdad? Dani Moretti, sí. Hacen referencia a los palindromos. Ah, bueno, sí, sí. A ver, cuéntame, ¿qué es un palindromo? A ver, cuéntame. Un palindromo es la frase que se lee de la misma manera para adelante y para atrás. Para adelante que para atrás. Vale. Supongamos. Yo el más famoso que siempre oí desde el primero que vi fue odio la luz azul al oído. Ese es uno, el más famoso. Luego ya. Yo tengo aquí uno que me pusiste el otro día. La verdad es que sí, me encanta. Son mazos jodidos. Dávale arroz a la zorra el abad. Ese sale en la película. Es buenísimo. Sí, sí, ese lo he leído yo por ahí también. El de la zorra el abad. Y así uno divertido, el ligar es ser ágil. Me pareció el más divertido. Oye, ¿hacemos aquí un concurso? ¿El que nos traiga aquí un palindromo le regalamos otra mierda pinchando un palo espaciado? Es complicado. Bueno, a lo mejor tiene el mismo éxito que, sí, la verdad. Que el de la cronológica. Quiero decir, tomamos una cosa en el programa, que es que, o sea, no hemos comentado ni que tenemos Twitter, ni que tenemos correo. Lo comentamos el primer día, pero de todos modos que somos unos putos vagos y tampoco lo actualizamos. Bueno, a ver, de todos modos, si alguien quiere contactar con nosotros, puede escribir a programaelsotano@gmail.com y ahí nos pueden hacer sugerencias. Seguramente nos insultaréis porque... Sí, pues en Twitter somos unos putos vagos y no lo actualizamos siquiera. Quiero saludar a 10 posibles oyentes que tenemos, ¿no? Confirmados, con lo cual todos los que vengan más pues también quedan saludados, pero a esos 10 en exclusiva pues bueno, vamos a mandar un saludo. Ya que estamos, yo quiero recomendar también lo de, no sé si sabéis lo que son los cadáveres exquisitos. Por supuesto, yo sí. Bueno, por si no, la gente no lo sabe, era un juego que jugaban los surrealistas, que es entre varias personas. Y tú lo que haces es escribir sobre lo que te salga la polla y la última palabra de lo que has escrito es lo único que puede ver la persona de al lado. Y la persona de al lado pues escribe otra frase a partir de esa última palabra. Uh-huh. Pues recomendamos que hagáis cadáveres exquisitos. Yo siempre he jugado a eso, ¿eh? Con frases. Sí. Yo siempre jugué con frases. De hecho, tengo algo por ahí escrito de esto que te guardas así. Nosotros tenemos un blog, tío. Tenemos un blog de cadáveres exquisitos. Yo en un blog mío tengo también cadáveres exquisitos. O sea, ya nos pondremos de acuerdo. ¿Cómo se llama el blog? Cementerio Delicatessen. Cementerio Delicatessen. Bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente historia. Esta no lo va a hablar R. Y bueno, ¿paso con un tema o quieres entrar? ¿Cómo lo ves? ¿Te atreves o te tienes que relajar? El Lillo, sí, es verdad, perdona. Un temilla. R estaba diciendo yo. Bueno, te voy a poner... a contar la película, o sea, no tengo problema. Bueno, voy a entrar con un tema y bueno, esto es... A continuación vamos a hablar del libro del fugitivo. El fugitivo, ¿no? De Stephen King, del gran Stephen King. Sí, escrito ¿no? como Richard, con el seudónimo de Richard Bachman, pero Batman. Sí. Muy bien, pues esta canción se llama Nowhere to Run y es de Martin de Vandellas. Y un poquito de soul. Un poquito de soul, que sabes que lo que más me mueve a mí. Clave. Me hace mover el esqueleto. Y la canción significa no tenéis un sitio donde huir. Tal y como el título de la novela. De la novela. Nowhere to Run. Martha, Ritz and the Vandellas. I know you're looking for teníamos aquí a Marta Riffan de Bandelas. Y ahora vamos a pasar con el Illo. Perdona que antes me he confundido. Nada, vamos a hablar del Fugitivo. Novela sí. Publicada en 1982 con el seudónimo de Richard Bachman. Uh-huh. Pero es de Stephen King. Que no tiene nada que ver con la serie, supongo. O sí, tiene que ver. No, con la serie no. Tiene que ver con la serie, la tiene que ver luego con la película, de Perseguido de Arnold Schwarzenegger. Bueno, tiene que ver. Yo me refiero al Fugitivo. Al Fugitivo, la película y serie clásica, okay, no. Sí, es por dejar claro que. Sí, no está relacionado. Por ser el mismo título, puede llevar a engaño. No, aquí nos encontramos, realmente nos encontramos en el futuro. Nos encontramos en el año sobre el 2020. Uh-huh. Un Estados Unidos controlado por empresas realmente. Lo importante es la televisión, todo el mundo controlado. El paro está a la orden del día, no hay acceso a la sanidad. Vamos, un mundo distópico. Un mundo distópico, te iba a hacer un inciso ahí. Claro, es un mundo. Todos los mundos son distópicos. Es un mundo distópico realmente. Sí. Hombre, la verdad es que la ciencia ficción y la distopía es algo que siempre ha tenido. Han sido buenos amigos, ¿no? Sí, van casi de la mano habitualmente. Los escritores en general deben ser distópicos, porque si no serían otra cosa, ¿no? Es un poco. Sí. Bueno, de todos modos, de Stephen King hacer una biografía, yo creo que. De hecho, quiero hacer un especial de. Otra semana de Alba. Haremos. Yo lo único que decir es que tengo, cada vez que leo a Stephen King, tengo una ganas de ir a Maine y perderme por esos bosques. Sí, tiene pinta de que tiene que ser un sitio que le dé mal rollo. Sí, la verdad es que sí. Tiene que haber una energía especial. Yo soy un autor que leí mucho en mi juventud, ¿no? Y la verdad que se me queda muy atrás, pero tengo muy buen recuerdo de él, sí, de todo, no sé, es que leí muchísimo y fue como decir, bueno, ya no puedo más con este hombre, ¿sabes? Ya, es decir, pues necesito cambiar algún registro. Stephen King no leyó nada. Y realmente sí, estoy de acuerdo con el especial, creo que ya que hagamos el especial. Sí, yo creo que es un autor que hay que tratar. Sí, yo es que la verdad es que es una, Stephen King, la verdad es que daría por un programa doble, porque es que. ¿Cuántas novelas puede llegar a tener este hombre, más o menos? No sabría decir un número, pero... Cuando dejé de leerlo ya llevaba unas pocas ya, quedan demasiadas. No sabría decir un número, pero vamos, yo creo que decir 60 novelas, 70, creo que es probable, no sé exactamente, pero... Con seudónimos y seguramente ya... Mira, más sí, menos... de hecho, el seudónimo de Richard Bachman se lo descubrieron sin que él quisiese. La verdad que le sentó bastante mal que lo descubriese, pues, no tenía intención de decirlo. Tiene varias novelas, creo que tiene... Mira, te voy a decir las que tiene. Tiene Rabia, La larga marcha, Carretera maldita. Sí, como está El fugitivo. Sí, como Richard Bachman, sí. Después publicó una colección llamada The Bachman Books, en la que unió todos los libros que escribió bajo este seudónimo. Joder, pero este tío ya, para no querer que descubran que lo había escrito él, ya, claro, tenía que estar podrido el hombre, de dinero y de todo. Porque, joder. No te creas, es una cosa que... No, realmente era más por tema editorial, sí, realmente. Sí. Pues, la editorial tampoco le dejaba que publicase al ritmo que él quería publicar. No, joder. Así que se basaba en seudónimos... Pero y para seguir publicando. Es bastante, de hecho, es que este libro es que lo escribió en una semana. Sí. Es que... Estaba en un momento de... Este hombre que se fumaba, tío, para ser tan prolífico, macho. Este hombre no tiene, o sea, una vida interior... Concretamente, lo escribió en una semana y creo que hizo 10 páginas por día. Que no duerme. O sea, Lorito con... O sea, sí, hace 10 páginas ser un momento de difícil, obsesión. Cualquier persona que se intenta poner a escribir, o sea, lo que es hacer 10 páginas es... creo que es bastante complicado, ¿eh? Pero así luego que... pasar de una historia a otra, de una novela a otra. Sí. Sé, es un poco. Yo imagino a este tío solo en su cuarto, macho, las cosas que se le pasarían por la cabeza, ¿eh? Hombre, es que este tío se le tiene que pasar muchas cosas por la cabeza porque tiene de historias, vamos, es que no sé. Yo creo que es esta persona, yo creo que cuando se muera o cuando pasen a lo mejor 100 años será uno de esos escritores que. Sí, un poco como Poe, salvando hombre, a lo mejor salvando distancias, pero quedará un poco como Poe o como Lovecraft. A ver, mira. Al final es de esos autores que dices, vale. ¿Qué novela le saco? O sea, ¿cuál es su tope? De decir, esta, vamos, hay que leerse esta por narices. Tiene un montón. Es, o sea, que bueno, son tantas las que tiene. Uno te puede decir otra. Te digo una cosa, la gente tampoco es consciente, o sea, cuando la gente dice, ¿cómo te atreves a comparar a Poe con Stephen King? A ver, es que siempre tendemos un poco como que lo pasado era mejor, ¿sabes? Como que... Sí, tío, eso, ¿sabes?, es una mierda. Y seguramente Poe en su época pues era un tío que, pues eso, que lo leería la gente por la gente en el momento. Y pues hombre, si era un tío que tenía bastante fama, Pero es verdad que cuando, no sé por qué, pero cuando alguien se muere, un autor, un artista se muere, luego a lo, a sí, lo largo de los años... Sí, es cuando se le valora realmente luego. Y saldrá... el mundo de la escritura pasa desde hace siglos. Además, de hecho, yo creo que pasará, vendrá otro nuevo escritor. Un poco en todas las artes, pues en pintura igual. Bueno, y a la peña normal, joder, tú te mueres y todo el mundo habla de puta madre, tío. Ahora, cuando estás vivo, te dan por culo. Y por ejemplo, dentro de 100 años saldrá otro escritor también del género de terror, el misterio, fantasía... Y habrá alguien que dirá, joder, es que este tío es igual que Stephen King. Y vendrá alguien diciendo, pero ¿cómo lo comparas con Stephen King? Pero ya hay muchos que son como Stephen King, ¿no? Sí. O pretenden ser como Stephen King. Sí. Cara, la peña, como dura mucho ya también, sí, pues claro, ya te duran un siglo. Pero realmente es demasiado prolífico. O sea, es un autor de estos que dices, ¿cuál es la última novela? Es que nadie sabe. Porque la última novela ya... La última, la de Kennedy, ¿no? No, tiene una nueva de La Torre Oscura. Tiene una pequeña... La han sacado a la venta hace poco. Ese no lo sé. Yo La Torre Oscura me lo he leído, pero no sé si han sacado... Pues ha salido uno nuevo, creo que no es tampoco una secuela. Habrá que mirarlo por si acaso. Es un pequeño libro que es para explicar las cosas que se han quedado sueltas. Este tiene una imprenta abajo. En su y tiene 10 chinos ahí de puta madre. 10 chinos súper prolíficos. Pero total, o sea, es que si no es normal, esto no puede ser. Bueno, vamos a seguir con el argumento, ¿no? Porque, sí, claro, decir que claro, estábamos en un futuro distópico. Uh-huh. En que la televisión tiene una gran importancia. De hecho, la televisión, tener un televisor en tu casa es gratuito mientras no puedes tener acceso a la sanidad, pero la tele te la pone el Estado. Y bueno, pues se hacen programas en los cuales pues ya es el morbo por el morbo. Pues, de hecho, el protagonista tiene a la hija enferma y decide apuntarse, decide ir al canal de televisión a ver si lo cogen para alguno de los programas que hacen, que entre otros hay títulos como el del fugitivo, que es en el que él participa. Caminando hacia los billetes. También hay un programa que se llama Caminando hacia los billetes, en el que llevan personas pues que están enfermas del corazón, lo ponen en una cinta a andar. Y bueno, que también quiero decir que es que yo la verdad es que este libro no he visto la película, la adaptación. Pero según me lo estuvo aquí contando Elillo, hay una serie que hace poco se estrenó que se llama Black Mirror. No sé si alguien la ha visto. Bueno, tiene un capítulo muy famoso que se acaba follando un cerdo el presidente el primer ministro británico. Pues uno de esos capítulos, según me lo estuvo contando, es que yo creo que está inspirado en esa historia, porque el concurso va de que tiene que correr en una... Sí, le ponen una cinta, van haciendo preguntas, le van dando dinero y van acelerando. Cada vez que falla una pregunta, aceleran la cinta hasta que la persona pues desfallece o muere. Sí. Muere en directo en el programa y bueno, eso es lo que da audiencia. Menos mal que no nos escuchan aquí los productores de Telecinco, ¿eh? Porque... Sí, la verdad es que sería... No me extrañaría que un día hagan algo de esto, ¿sabes? La verdad es que sería más divertido la gente morir, porque ya que tal de escuchar a Belén Esteban, prefiero ver ya un psicópata que se ponga aquí a comerse gente y por lo menos, yo qué sé, ya te entretienes un poco más. Vas al hospital ahí con los terminales, te lo pasas de puta madre. Sí, bueno, de todos modos, pues eso, que si alguien quiere ver esta serie, que la verdad es que... A mí la verdad es que me ha dejado bastante impactado. Es una serie que es la típica serie inglesa de la BBC, que son tres capítulos realmente. Tres capítulos, y uno de ellos yo creo que, vamos, es que tal y como lo está leyendo, es que yo creo que es una adaptación de sí, podría haber cogido la idea de ahí. ¿Sabes? A ver si algún día puedo profundizar un poco más en el tema de esta serie y lo puedo certificar, que sí, que en efecto... Iba de este programa. Luego tiene también otro que se llama Baña el Cocodrilo, ¿no? Sí, hay otro programa. Lo que pasa es que este tampoco explica mucho. Explica mucho, ¿no? Pero vamos, que tampoco hay mucho que explicar. Sí, ¿no? Se supone que era bastante claro con el título. Pues el tema es eso. Nos encontramos con el protagonista, que se llama Ben Richards, un hombre realmente amargado, que decide apuntarse para participar en alguno de los concursos, y debido a que es un tío inteligente... tal, que algo que el gobierno no lo aprecia, deciden meterlo en el programa del fugitivo, que consiste, puedes moverte por cualquier parte del mundo, te dan una cantidad de dinero y te dan 12 horas de ventaja y empiezan a perseguirte unos cazadores, y el fin realmente es ganar dinero para tu familia, porque realmente el fin es que te maten. Madre. Y en esa nos encontramos al protagonista, que pues bueno, el libro va avanzando, eso, la historia de cómo lo van persiguiendo, cómo consigue huir, se encuentra con algunas personas que le ayudan, otra gente, claro, si alguien lo ve por la calle puede denunciarlo y ganar dinero, por tanto es difícil encontrar a alguien que realmente le quiera ayudar. Joder, pero yo creo que eso ahora mismo lo hacen y la peña se presenta a mares, ¿eh? Pues muy probable, muy probable eso. Seguramente. La pues que... una realidad, salvando la distancia, una realidad similar a la que tenemos ahora mismo, un poco. Sí, sí, sí, lo único que falta es que ya la gente se muera, ¿sabes? Claro, simplemente claro. Que legalicen, que te hagan un programa de televisión en el que se pueda matar a alguien en directo. Bueno, yo creo que al tiempo, ¿eh? Bueno, de hecho, hay siempre hay la leyenda de que los ricos hacen safaris, ¿no? Que van pegando tiros aquí al personal. Bueno, safaris y también asesinatos. De hecho, algún día traeré algún libro... Bueno, soy bastante también fan de libros de asesinos en serie y... algún día os explicaré unas cuantas teorías de a lo que se dedican a hacer los ricos en sus ratos libres. Con los mendigos y con gente que desaparece por los caminos. Y con los palos de golf. Con los palos de golf, sí, sí. Y bueno, luego también tiene una adaptación de la película. Sí, decir que sí. La película de Perseguido de Arnold Schwarzenegger, que creo que es como del 85 sí, aproximadamente. La ficha técnica. Sí, creo que la tenía por aquí, pero vamos, creo que era de como del 85. Sí, la por película aquí. Es del 87, bueno, fue estrenada en el 87. Sí, eso, el 87. Dirigida por Paul Michael Glaser. Sí, que la gente lo conocerá por Starsky Hutch. Eso es. Era el moreno de Starsky Hutch. El guión también lo hizo Stephen King con Steven de Souza. Y bueno, no... también hay que decir que el director realmente tuvo muy poquito tiempo para trabajar en la película. Uh-huh. Y pero... luego los actores eran Arnold Schwarzenegger, que era el protagonista, Richard Dawson, María Conchita Alonso... Sí, que es la que salía también en Desafío Total. Desafío Total, sí. Que luego yo no la he vuelto a ver... Van a hacer un remake, creo, de Desafío sí, Total. Que ya, ya está, está hecho. ¿Ya está estrenada? Sí, es de 2012. No, no sé cómo será, no la he visto, pero... Sí, ¿pero sale Schwarzenegger? No, Colin Farrell hace de del protagonista. Bah. De todos modos, volviendo a la antigua, decir que realmente no tiene nada que ver con el libro... Compraron los derechos, pero lo único que se asemeja al libro es que el concurso se llama The Running Man y el protagonista se llama Ben Richards. Además, a partir de ahí, película, a partir de ahí para de contar. Joder, pues para haber hecho el guion a Stephen King, ¿no? Vaya putada. Bueno, tomo... no, realmente lo rehizo bastante el guionista de, y se nota. Él puso la firma, ¿no? Y se llevó. Es que realmente no. No, le compraron los derechos. Y a partir de ahí, la verdad que la única relación que tiene es eso, el título del nombre del concurso. Y el nombre del protagonista, de a partir de ahí no cosa, se presenta nada. Y lo que tú decías, sí, ha envejecido muy mal la película. Sí, sí, sí, yo la verdad es que la volveré a ver en breve, yo creo, pero vamos. No, la vi este fin de semana y tenía mejores recuerdos. Sí. Eso pasa, tío. Vale, vale. Pues bueno, pues la verdad es que este sí que va a caer. Este libro ya te comentaré. No, el libro la verdad que es muy entretenido. Son unas 200 páginas. Que se lee rápido, está escrito pues, con el estilo de Stephen King. Si te gusta Stephen King, seguro que te va a gustar esta novela. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues ahora... ¿Han llamado el timbre? Bueno, voy a poner un temita y vamos a pasar ya con el señor Heisenberg. ¡Mujeres! Que nos va a hablar de Bukowski, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Ya está bien que alguien traiga mujeres a este plató. Ya está bien. Son las primeras mujeres que entran en este plató. Muy bien, pues ahora el tema que voy a poner es Ataúd Vacante y la canción se llama Tú Seré. We'll be right back. pues aquí estamos escuchando Ataúd Vacante, que fue el, bueno, el segundo grupo que hicieron después de disolverse Familia Real. Y bueno, aquí el señor Heisenberg nos va a hablar de Bukowski, ¿no? Nos va a hablar de una novela de él, que en, creo que es Mujeres, ¿no? Se llama Mujeres, sí. Uh-huh. Bueno, Bukowski es todo un personaje, ¿no? Es un auténtico tipo duro. Un tipo duro, ¿no? Un tipo duro y un borracho. Un mendigo, yo creo, ¿no? Porque también... Estuvo al borde, al borde, ¿no? Sí, estuvo al borde, se le puede considerar vagabundo. Esta obra es autobiográfica un poco, se le considera un poquillo autobiográfica en parte, o sea... Claro. Sí, todo lo que escribe este pibe es autobiográfico. Sí. Habla, yo cuando la leí pensé, este mucha paja mental tiene, pero bueno, luego ya me enteré un poco del personaje y sí te crees cosas de las que cuenta que dices, puede ser perfectamente, vamos. Este siempre escribe con un... Él se llama Bukowski y siempre escribe las todas sus novelas, el protagonista es Henry Chinaski, que es su alter ego, que en realidad es él. Y bueno, el tío tuvo una vida chunga, bastante jodida, su padre le pegaba. Estuvo así toda su niñez hasta la adolescencia, pues le estuvo zurrando así 3 veces por semana, según decía él, así exactamente, ¿eh? Lunes, miércoles y viernes, paliza. Muy bien, ¿no? Organización. Así, con orden. Y dice que eso fue mucho lo que le enseñó a escribir. Y bueno, este era pues el típico desgraciado en el instituto, tenía granos y tal, y no tenía amigos... Y bueno, el tío, todas sus novelas empiezan, las primeras empiezan cuando él ya tiene cierta fama, que es a partir de los 40 años o por ahí. El tío ya se hace famoso siendo ya mayorcito, ¿no? Sí, sí. Y habiendo sido, pues eso, un tío bastante, bastante desgraciado. Bastante macra tenía que estar ya. Tenía que tener el hígado ya el Bukowski. Sí, cuando... sí, de hecho tuvo úlceras sangrantes y tal, estuvo al borde de la muerte... Vale. Entonces, bueno, esta novela que se llama Mujeres, que es la segunda o tercera que escribió, pues toda la novela, absolutamente toda la novela, pasa de una mujer a otra. O sea, simplemente cuenta sus vivencias, porque este tío no hace metáforas, no hace juegos literarios ni pollas. O sea, el tío escribe como podríamos escribir tú y yo, o eso es lo que da que pensar. Tú cuando lo lees al tío este dices, joder, es que yo podía escribir como él. Es un diario, sí, al final. De lo sí, que o sea, que no va... tiene una forma de escribir muy al uso, ¿no? Sí, muy directa. Al uso, ¿no? Sí, muy directa, ¿no? Muy te cuenta las cosas como las estamos contando nosotros, como contamos una película, ¿no? Pues él te cuenta su vida según le va pasando. Yo, si os digo la verdad, fíjate, es una cosa muy curiosa. Toda la gente que fuma porro le gusta Bukowski, tío. Es verdad, sí. Pero a los que no fuman porros también les suele gustar. No, pero... Te lo digo en serio, o sea, la gente más porrera que conozco, o sea, es que es fan de Bukowski, tío. O sea, hombre, es como que va relacionado, yo creo, no sé, es como... Pero bueno, drogas... ¿Qué tendrá? Este hombre, el tema drogas, alcoholismo, lo tenía bastante... Lo tocaba bastante, bastante, ¿no? Superado, con lo cual... No, este era alcohólico solo, sí, ¿no? Bueno, de drogas, sí, pues droga bueno... No se ha sabido, es verdad. De droga, pues hombre, si era un borracho, pues alguna que otra vez, de los 70, pues sabes, algo caía y tal. Pero ha habido mucho imitador, o sea, este es el típico escritor que luego todo el mundo quería imitar, claro. Y que era como que me iba a poner a escribir y se pillaba la botella de Jack Daniel, ¿no? Sí. Y... ¿Sabes? Era como que ya soy escritor. Y si soy un borracho y soy un desgraciado en mi vida, seguro que hago como Bukowski. Pues no. Bukowski. No. Mujeres solamente hubo una y la escribió Bukowski. Bueno, ¿y de qué va el libro? O sea, pues, más o menos. Entonces, este libro va de cuando él empieza a adquirir fama, pues resulta que no hacen más que recibir cartas de fans, de anónimas. Entonces, este tío hay que pensar que tiene 40 años y empieza de repente una época a follarse a tías de 20 años siendo un viejo gordo, decadente, ¿no? Y con la, o sea, tiene la cara destrozada, ¿sabes? Porque en toda su juventud el tío te cuenta que se metía en mazo de peleas por eso, porque era un tipo duro de peleas de bares y tal. Y tiene la nariz rota, tiene la cara hinchada por el alcohol, ¿sabes? Y está gordo, pero... Por alguna razón que ni siquiera él sabe explicar, pues no hace más que follar. No hace más que follar. O sea, poeta, los poetas, ya sabes. Fama. Claro. Bueno, a las tías la verdad es que les gusta fama. Mucho el rollito ese de tipo duro, con una vida oscura. No, pero es que cuando eso no follaba después. Era más sí, bueno, no, la fama. Pero, no, pero claro, es que se empieza a follar yo creo que después. O sea, primero te lo tienes que no, tocar, ¿no? Te tienes que dar de hostias, te tienes que emborrachar y luego tienes que contar tus batallitas. El libro te cuenta de un personaje, o sea, de un escritor que llega a tener ya un cierto renombre, un cierto, ¿no? Renombre, y empiezan a llamarle para hacer lecturas en determinados sitios, todo pagado, bien remunerado, y encima, pues eso, o sea, se encuentra que va a hacer una lectura y hay tres o cuatro, pues como un guitarrista al final de un concierto. Sí, claro, lo que son las groupies, ¿no? Mira, un poco... para que vea la importancia que tiene en la vida de este hombre el tema de los tochos, te voy a decir los títulos de... porque el tío tiene 6 o 7 novelas. Y luego tiene unos cuantos libros que son todo de historias cortas, que están de puta madre. Yo conozco La máquina de follar. Ese es uno de ellos, tío. Pues mira, te voy a decir los títulos para que la peña vea más o menos de qué va este hombre. Mira. A ver. ¿Te hago un redoble? Te hacemos un... Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. La máquina de follar. Escritos de un viejo indecente. Se busca una mujer. Música de cañerías, hijo de Satanás. Y fragmentos de un cuaderno manchado de vino. O sea, más o menos ves de 7-8 libros... Deja claro por dónde va su vida. Bueno, o sea, que yo creo que toda la gente que le gusta un poco todo lo que es toda la temática del alcohol, las drogas, la vida un poco decadente... La vida perra. Le va a gustar. Además, que según tu teoría, todo el que fuma porros lo ha leído, y seguramente todo el que escucha este programa también ha fumado algún porro. O sea, que le va a gustar, ¿no? Yo creo, ¿no? Seguramente le conoces bastante. O sea, más que yo creo que según la temática que estamos haciendo, es que me estoy imaginando que vamos a empezar a coger oyentes, o sea, o muy frikis... O ya auténticos, ya... pero si son drogadictos... Desgraciados que... también, sub-cero si vienen de la vida, ¿no? Si vienen drogadictos, que traigan ellos el hachís y demás, ¿eh? Sí. Mira, hay que explicar, este tío perdió la virginidad con 24 años. Y lo cuenta él mismo en un documental, o sea, qué pollas que le hicieron. Y dice que lo perdió con 24 años con una tía que pesaba como 150 kilos. No, ese es un clásico, ¿eh? Tampoco... ¿Eso es un clásico? No es jodas, tío. Bueno, aquí en el libro... pero vamos, yo no me avergüenzo, ¿eh? Aquí en el libro, tío, te dicen notas que, pues eso, no sé, rondará los 40 y pico años y todavía no ha comido un coño, macho. Y te cuenta cómo aprende con una de esas tías, una de esas fans zumbadas, porque también hay que decir que todas las que le vienen están todas zumbadas. Pues le explica cómo se tiene que comer un coño. Algo de lo que el tío se enorgullece durante parte del libro. Joder, hablando de coños, de comer coños, voy a hacer una frase. O sea, yo tengo un colega que, o sea, es que esa frase la repite bastante. Ya te diré quién es luego. Y es que siempre dice lo mismo. Dice, yo soy un mal follador, pero un gran comedor de coños, tío. ¿Sabes? Además, yo, y creo eso que eso es seguramente verdad, ¿eh? Le dé más de follar que a los que van. Ay, de... No, no, sí, pero sí, al contrario, sí, sí. He escuchado esos comentarios ya de otras personas, ¿eh? También. No, es que es una temática... Un día hablaremos de... Sí, no, pero si a un tío le dicen dos tías, yo te la chupo y yo no, seguramente el tío se vaya con la que le chupa también, ¿no? O sea, es que yo creo que chupar está... O sea, chupar es una cosa que está bien. Es que sexual está bien, ya está. Es que no, pero también los tíos teníamos que chupar más. Yo creo que... Yo siempre como coños. Bueno, vamos a dejar un poco el tema porque... Vamos a empezar hablando de Bukowski, vamos a acabar hablando de nosotros. Además, es que estamos hablando de Bukowski, o sea, no puedes hablar de una vela de Bukowski y decir, uy, qué miedo, que estamos hablando de chupar coño. Pues no, hombre, no. Estamos hablando de Bukowski, tenemos estamos que hablar hablando de ciertos coños. De una, vale. Así, para que veas, hay una parte de este libro que me mola mazo, que coge notas y pues con una tía de estas y le dices, tú tienes un problema. Le dice a la tú tienes un coño. Tienes un problemón y te voy a decir cuál es. Tía, ¿cuál es? Que tienes el coño grande. Ese es tu problema. Pues, eso sí que podemos hacer. Mira, ese es el libro, o sea, conversaciones de ese. Y hablando de esto, ya sé el próximo libro que voy a tratar en este programa. ¿Cómo se llama? Coños. Coños, muy bien. ¿No? Coños, sí. Joder. Y ahora habrá que hablar algún día libre de pollas, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Tenemos que ser un poco... Habrá que hacerlo. Pollas y culos. Sí. Hay un libro que es pechos. Yo sé que el libro coños está inspirado en uno que era pechos, me parece. No, pues así, entonces tendremos que buscar alguno de pollas. Eso yo... Seguramente haya. Si tenemos algún oyente, pues no os preocupéis que buscar algún tema relacionado con las pollas. Seguramente. Para que quede todo el mundo satisfecho, ¿no? Yo creo. ¿No? De coños, de pollas. No, no, esto es y de culos. No hay que olvidar los culos. Muy es bien. Curioso. Se llama tal cual... Sí, sí. Y además os va a sorprender el autor. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ya se está acabando un poco el programa, ¿no? Hombre, ya está bien. Ya la gente estará diciendo, que... coño, el bocata de nocilla, que estos cabrones no me dejan. Bueno, pues voy a poner un temita y ya nos vamos a acabar despidiendo, ¿vale? Voy a poner, no sé, ¿qué tema pongo? Es que yo ya me vuelvo loco aquí. Ponte a los Nicky, que son un clásico del programa. Sí, pero no tengo aquí, es que tengo el del otro tenemos día. Tenemos que repetir, ¿eh? Claro. Voy a poner I'm Waiting for the Man, ¿vale? Ah, es un clásico de la Velvet Underground y además pega mucho con el tema Bukowski. Que sepáis que Nico murió en Ibiza. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí tenemos a la Velvet Underground y vamos a poner I'm Waiting for the Men. Si no lo he dicho bien en inglés, I'm Waiting for my men. Que os den. Pues ya está. Que es el camello. Es el camello, se refiere. Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. Never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo aquí ya. Y bueno, ya hemos acabado el tercer programa. Yo sí, creo que estoy seco y necesito una cerveza. Sí, ¿no? Y bueno, pues nada, como siempre repito, todos los miércoles de 6 a 7, pues aquí está el sótano, aquí el personaje Dark, tenemos al R, al Heisenberg y al Illo. Y nada, y el secretario, y cuando, al secretario, cuando, secretario cuando pueda muerto. Venir. El secretario va a venir la semana que viene. ¿Sabes? Sí, la semana que viene sí viene. Y nada, bueno, la semana que viene vamos a hablar de Irving Welsh, ¿no? Vamos a hacer un programa especial. Ahí, ahí, vamos sí. a Así sí, que... escritor hiperfamoso, vamos que toda parte. La gente de bien y drogadita lo conoce. Muy similar a Bukowski, yo creo, ¿eh? También, ¿eh? Está ahí. Es un poco la misma onda, ¿no? Ya que... Sí, pero tienes... Bukowski es más duro, ¿eh? Sí, cada uno es su estilo. Es que... También es otra generación, es, ¿eh? Es un distinto tipo de dureza, claro, ¿eh? Claro. Es una dureza distinta. No tiene... Hombre, yo creo que Bukowski es un poco más de la generación Big Nick de los 60, 70 y... No, de antes. Porque a él le relacionan mucho, pero este tío tendría que haber ido a la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Aquí donde le ves. Hostia, sí, yo le veo más a Bukowski quizá como cine negro, digamos, ¿vale? Y Transpotti lo veo como más... lo que puede estar Irving Welsh más los 70. Irving Welsh es muy relacionado con el punk, porque el tío de claro, hecho estuvo viviendo en los 70, es que en el 77 estuvo viviendo en Londres en el 77 en la plena explosión del punk. Y hombre, sí, casi todos los libros están relacionados mucho con lo que es con el punk, con la heroína. Irving Welsh es más europeo, más sí, inglés, es de fútbol, claro. Nos pilla más cercano. Y nada, bueno, pues si queréis os vais despidiendo y yo voy aquí preparando unas cosillas. Señores, ¿tiene algo que decir esta semana? No, bueno, que ha llegado el invierno y eso, que la gente que se abrigue, que seguiremos por aquí lo que nos deje el tiempo y las distancias. Y bueno, y esperamos más. Tampoco matar a nadie más esta semana, porque las necrológicas ha sido a ver cuándo cumple alguno de los que hemos dicho, y ya a partir de ahí a lo mejor o la semana que próxima o la siguiente incluimos otros 4, otros 5 quizás, ya, ¿no? Y a follar que llega el invierno. Efectivamente, sí, calentar pies, todo lo que podáis. Muy bien, pues esto es Radio Era, el programa del sótano, y hasta la semana que viene. El sótano, Radio ELA.